Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora aquí en México y la División de Ingeniería de la misma institución, la máxima casa de estudios del noroeste del estado del país, claro que sí. 73 años respaldan la labor docente, formando recursos humanos, haciendo investigación de frontera y vinculándose con los grandes problemas de la sociedad. En ese sentido, pues cumple una función sustantiva su programa de Radio Ingenio por constituir este puente de enlace entre la Universidad de Sonora, entre los programas de ingeniería, entre el conocimiento que necesariamente puede ser aplicado para el desarrollo de las comunidades de la sociedad. Pues sí, ese es precisamente nuestro programa de Radio Ingenio y en general, Radio Universidad de Sonora cumple esa función de vincularse con la sociedad. En ese sentido, este es un programa especial que consideramos muy relevante porque tenemos la presencia aquí en la Universidad de Sonora de José Francisco Longoria Treviño. Él es fue invitado aquí a la Universidad de Sonora para impartir un taller que tiene que ver precisamente con el cambio climático. Le suena como un problema grave que tenemos que agudizar los sentidos para solucionarlo, pues sí, y precisamente por su experiencia, pues fue invitado por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División de Ingeniería. ¿Para qué? Pues para buscar este acercamiento entre lo que trae los estudios que ha realizado el doctor José Francisco Longoria Treviño. Déjenme comentarles que él es profesor de Geología Ambiental de la Universidad Internacional de Florida. Tiene el grado de doctor en geociencias por la Universidad de Texas. Colabora con el posgrado en geología de la Universidad de Sonora pues ya de hace algunos años. Es director y fundador del Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas Asociación Civil. ¿Qué es eso? Ese instituto, pues precisamente nos tomamos el atrevimiento, además porque es un conocido y una persona muy comprometida con promover el desarrollo de las comunidades. Es un estudioso, ya lo dije, de las ciencias de la Tierra. Y precisamente los grandes temas que vamos a tratar de comentar aquí con ustedes es, por un lado, la sustentabilidad, o sea, el desarrollo sustentable. ¿Qué es? Pues precisamente nos va a decir nuestro invitado. El medio ambiente, claro que sí, el cambio climático. Y en general vamos a platicar sobre la litósfera, la biosfera, el desarrollo rural sustentable y la hidrósfera, en pocas palabras, de nuestro planeta, en donde vivimos todas las especies del planeta. Te damos la más cordial bienvenida, José Francisco Longoria. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Muchas gracias por la invitación. Pues te agradezco, para empezar, que hayas aceptado la invitación que te hicimos hace unos días. Y yo siempre procuro traer en esta cabina de radio estudiosos que se han trabajado por muchos años de experiencia académica, científica y de investigación y por vinculación, para que nos platiquen aquí en Sonora. Y en particular el saber que eres el director de la Fundación del Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas. Caray, ¿qué es eso, doctor? Platícanos. Rafael, para mí el Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas es un sueño convertido en realidad. Sí. Yo hace muchos años, aún muy joven, viajaba como parte de la enseñanza que nos daban en la Universidad Autónoma de Nuevo León por el mundo rural, y yo tuve el sueño de que yo quería regresar a ese lugar, a irme a vivir. Y con los años se me ha ido presentando la oportunidad de crear este instituto, de fundar este instituto, con el apoyo también de la maestra, de la doctora Marta Gamper, que es mi esposa. y tenemos la misión de hacer investigación científica aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos bajar o proyectar la investigación hacia la gente, porque somos científicos nosotros de muchos años y hemos hecho investigación científica básica, pura, y nos hemos dado cuenta a través de los años que esto queda en un círculo muy pequeño, muy reducido de la gente que hacemos de investigación científica básica, pura. Y hemos visto la necesidad de extrapolar esto, de transmitir esto a la sociedad en general. Y sobre todo, creo yo que hace mucha falta vincular la ciencia con el mundo rural. Y por lo mismo el instituto se funda en el mundo rural, en el ámbito rural del estado de Nuevo León, casi en colindancias con el estado de Coahuila, donde hacemos cuatro líneas fundamentales de investigación científica aplicada. Una de ellas es la litósfera, que tiene que ver con todo lo que es la geología, los aspectos geológicos. La parte de la hidrósfera, que tiene que ver con los problemas tan grandes que hay en el mundo del agua y los desastres también naturales que causa el agua, como son las inundaciones, también, ¿por qué no?, los huracanes. Y por otra parte también tenemos la parte de lo que es la biosfera, es decir, todo lo que tiene que ver con la biología actual, con la biodiversidad del planeta. Y fundamentalmente el otro aspecto, la cuarta línea de investigación, tiene que ver con el desarrollo rural sustentable. Nosotros pensamos que la sustentabilidad hoy por hoy es la filosofía fundamental de ver el planeta de otra forma, es decir, estamos todos en un solo planeta. En lo que nos pase en México va a repercutir en Japón, lo que pase en Japón va a repercutir aquí y así sucesivamente. Entonces queremos hacer énfasis en la distribución de la ciencia hacia el mundo, hacia la sociedad. Socializar la ciencia y la tecnología, que la sociedad se apropie del conocimiento para así actuar. Que la misma sociedad actúe para solucionar los grandes problemas de nuestro mundo? Definitivo, porque pensamos que estamos viviendo en un mundo globalizado. Nosotros entendemos al planeta de una forma holística, es decir, la vemos como una unidad, como un todo. No podemos separar las partes y vernos de una manera aislada. Y más hoy por hoy, que estamos hablando de esta globalización que nos envuelve a todos. Ya no es la época mía de cuando yo era joven, que yo vivía en un rincón del planeta y yo podía vivir aislado del resto del mundo. Hoy por hoy, pues ya no se puede hacer eso. Todos estamos en un solo planeta. Todo mundo tenemos que ver con lo que está pasando en el planeta en toda su extensión. Doctor José Francisco Longoria, pero además, ese instituto nace, como lo comentas, con un enfoque de aprovechar el conocimiento científico en beneficio de la sociedad. Es importante destacar que en el mundo tenemos problemas, y problemas graves, que si no los atacamos científicamente y en forma coordinada todos los sectores, no vamos a avanzar. Definitivo. Y para muestras, pues basta un ejemplo, que es el cambio climático. Claro. El cambio climático es un fenómeno que por mucho tiempo estuvo casi siendo exclusivo del ámbito científico. Hoy por hoy nos damos cuenta que esto no es posible, que tenemos que transmitir y que bajar de este ámbito científico puro toda esta información y sobre todo el conocimiento a la sociedad en general. A medida que la sociedad como tal se involucre en el asunto del cambio climático y tengamos un mejor entendimiento del cambio climático, más podemos contribuir a su solución. ¿De quién, como instituto, quiénes participan, de quién está compuesto hacia la estructura interna y cómo te relacionas hacia afuera, con quién, con qué actores, con qué sectores? Mira, el instituto es un instituto abierto a todos los investigadores del mundo. Somos un instituto que nuestra misión es proveer un espacio físico donde investigadores, estudiantes y gente en general que esté preocupada por la solución de los problemas globalizados del planeta puedan concurrir. Nosotros somos un grupo aproximadamente de 12 investigadores que estamos todo el tiempo colaborando con el instituto, enfocándonos a diferentes aspectos. Ahora, ¿hacia dónde va? Estamos conectados con las personas que y con los institutos y con los investigadores que realmente quieran hacer esfuerzos en común que podamos coadyuvar a la solución de algún problema científico. Es decir, no somos un instituto burocratizado. Uh-huh. Aquí no hay una jerarquización de puestos. Yo soy el director general, nada más por funciones. La doctora Gamper es la encargada de recursos humanos, quien hace todas las relaciones humanas, pero en sí las investigaciones y la infraestructura que tenemos en el instituto está al alcance de cualquier investigador del mundo que quiera acercarse a tener un sitio en el mundo rural donde pueda llevar a cabo sus investigaciones y sobre todo que quiera compartir los conocimientos hacia la sociedad. Desde luego el grupo que forma parte de este esfuerzo, la propia Universidad de Sonora, tienes aquí una relación muy estrecha con varios investigadores, varios científicos. A nivel nacional e internacional, tú tienes mucha experiencia de campo en este tipo de estudios, doctor. Estudiaste en la UNAM en México y estás dando clases en Florida, estás en Monterrey, vienes a la Universidad de Sonora desde hace buen rato. O sea, eres una persona muy inquieta. Tienes una autoridad científica, académica, que te respalda. ¿Cuál sería un paso para seguir fortaleciendo ese instituto y que también los diferentes sectores sepan que es de todos el problema? Así es. O sea, nosotros estamos abiertos no únicamente a las instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad de Sonora, o como puede ser el Politécnico Nacional, o como es la misma UNAM, todos los institutos tecnológicos regionales, también universidades extranjeras como las universidades suecas que están colaborando con nosotros, hay universidades alemanas, universidades americanas, pero lo fundamental para nosotros es que podamos compartir temas y que traigamos a la mesa diferentes puntos de vista para arrojar alguna opinión consensada, alguna opinión científica que tenga cierta validez, que tenga cierto apoyo en base a las investigaciones independientes que todos estos colaboradores realizamos para darle luz a todo esto. Y bueno, además de que es una obligación entre comillas, yo digo, las personas que poseen un conocimiento que te ha costado 20, 30, 40 años acumular, ¿verdad? Hay que generar esos puentes de enlace. Yo por eso te reconozco tu iniciativa. Ya que has andado tantos años en la investigación, formando recursos humanos, haciendo investigación, relaciones y demás cursos en todo el mundo, pues ahora dices, quiero integrar a los talentos, a las experiencias. No importa que ya no se hable de tercera edad, ¿no? No. Hay un espacio que dice Francisco Longoria, tenemos un espacio, afortunadamente con las redes electrónicas y demás de colaboración, se pueden trabajar a nivel mundial. ¿Cómo invitarías tú, a quiénes invitarías a ser parte de ese esfuerzo? Yo invito otra vez a cualquier investigador, cualquier profesor, cualquier estudioso de la naturaleza que tenga interés de compartir sus experiencias, porque en este mundo nos nutrimos de experiencias. Uh-huh. Y este mundo, al menos como vemos nosotros la ciencia, es pluridisciplinar y es diversa y tiene que tener cabida esa diversidad de opiniones, esa diversidad de ver la naturaleza, de ver la ciencia. Entonces, la invitación está abierta a todos estos estudiosos que quieran compartir experiencias en cualquiera de los ámbitos de la ciencia, sea de la biosfera, de la litosfera, sea de la hidrosfera, o por qué no, de la sustentabilidad, que es el futuro de ver el planeta. Hoy por hoy, el desarrollo sustentable y la sustentabilidad en sí son el futuro de ver el planeta de una manera holística y sobre todo de darle una esperanza a las nuevas generaciones de que van a seguir gozando de este planeta tan maravilloso que se llama planeta Tierra. Doctor Francisco Longoria, profesor de Geología Ambiental de la Universidad Internacional de Florida, director y fundador del Instituto de Longoria de Investigación, Investigaciones Científicas Aplicadas, nos acompaña aquí en su programa de radio. Esta iniciativa, este instituto podría brindar asesoría a los planes de desarrollo de los estados, de los municipios. Definitivamente, y es uno de los de las aspiraciones que nosotros que nosotros tenemos. Queremos ser esa manera independiente de dar una opinión, de dar una asesoría de una manera objetiva. Profesional, objetiva, uh-huh. En base a la experiencia conjugada de un número de profesionistas y de investigadores que tenemos experiencia, si sumamos la experiencia de estos 10, 12 investigadores que colaboran con el instituto de forma permanente, pues tenemos un buen acervo de conocimientos y de experiencia científica, de experiencia de vida que podemos compartir con los municipios, podemos compartir claro. con los estados, con las mismas nuevas reformas que se están viendo dentro del país, la reforma educativa, la reforma energética. Pienso que se pudiera muy bien hacer eso. Claro que sí. Bueno, pues es que tienes un capital humano integrado, ¿verdad?, en este esfuerzo. Y además estas relaciones que tienes con los centros de investigación y universidades y demás. Por ser una asociación civil, que su carácter es meramente de beneficio a las comunidades, a la sociedad, no tiene fines de lucro, doctor. Así es. ¿Verdad? Así es. Y esto, este esfuerzo está dirigido fundamentalmente a eso, a mejorar las condiciones de vida de la gente, tener un planeta amigable, sano. Así es. Y aprovechar sustentablemente, racionalmente los recursos naturales. Y sobre todo tenemos otro aspecto, Rafael, que no te había yo comentado uh-huh. en este momento. Otro de los renglones que para nosotros es muy importante y una función que hemos hecho primordial en el campamento es la función educativa, sí. Tanto a niveles de educación media, superior como superior y más hacia adelante, pero sobre todo, como tú bien lo sabes, hoy por hoy las nuevas generaciones, por ejemplo, nosotros en el ámbito geológico, geofísico, en el ámbito de las ciencias naturales, estamos muy ocupados con tanta asignatura y con tantas experiencias, es un mundo muy ocupado. Entonces, el instituto ha creado el campamento ILICA, que ILICA pues son las siglas que definen el Instituto Longoria de Investigaciones Científicas Aplicadas. Sí. Ese campamento, ¿para qué? Para dar formación, para coadyuvar con la formación profesional de los recién egresados. Yo no hablo de darles, por ejemplo, cuando vienen biólogos, de darles más biología, o cuando vienen geólogos, de darles más geología, porque eso tienen suficiente y hay muy buenos planes de estudio en las diferentes universidades del país. Sin embargo, hay una cosa muy importante que yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Ahora los chicos que están siendo egresados a estas nuevas generaciones tienen un aspecto que nosotros no teníamos, que es la globalización. Acceso a la información masiva, impresionante. Así es. Pero esa globalización también obliga a tener una formación profesional distinta. Claro. Es decir, un egresado de una escuela ahora, digamos de geología, pues va a estar compitiendo con egresados de otras universidades del mundo. Ajá, ya no de México, del mundo. Y ellos, esos chicos del mundo, de otros países, tienen otras formaciones profesionales, tienen otros valores, y tienen valores agregados que aquí en México queremos nosotros hacer copartícipes de eso, y por eso es que hemos creado este campamento. El campamento uh-huh. dura de 2 a 4 semanas y vienen estudiantes o pasantes o recién egresados de estas ramas de la ciencia, y en estos campamentos hacemos muchísima simulación a cómo les espera a ellos la vida profesional en un campamento petrolero, en un campamento minero, en un campamento donde van a estar haciendo estudios de investigación científica aplicada, y entonces ellos se enriquecen mucho con esta formación profesional. Claro que sí. Doctor Longoria, están vinculados con las diferentes áreas estratégicas. Platícanos, ¿qué disciplinas? Ya mencionaste ahorita algunos. Pueden ser partícipes de este instituto. Hay normas, me imagino, hay todo un procedimiento. ¿De qué áreas tienes y qué problemas? Ya dijiste también algunos tienen a solucionar. Pensando un poquito también en Sonora. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos problemas muy, muy serios que tienen que ver con el cambio climático, que es los cambios de nivel del mar, el avance de la desertización, el avance de las zonas áridas, el deterioro del cambio biológico que estamos viendo. ¿La salud? De la salud misma, de la salud misma aquí en el estado. No es porque vivamos en un estado malo, sino porque las condiciones ecológicas y las condiciones claro. geográficas pues conllevan a que haya esta amenaza a la salud de, en el caso nuestro del cambio climático, de cómo los ecosistemas van a responder y tarde que temprano impactan en la salud, no nomás en el medio ambiente. Claro, y el recurso hídrico en Sonora, que es uno de los grandes problemas. Así es. Y se está acabando, se está agotando el recurso, sí. También por ahí incide. Y también incide ahí porque la idea de nosotros es ver el planeta como una unidad. Y no podemos separar el problema escasez de agua con el problema de qué, de la producción de alimentos. Claro. Aquí hemos dicho por muchas décadas que Sonora es el granero del mundo, al menos del país, perdón. Sí. Y sin embargo, si no cuidamos ese granero y si no lo vemos en el contexto globalizado, en el contexto del planeta, de lo que está pasando con la hidrosfera, lo que está pasando con la atmósfera, entonces va a llegar un momento en que ese granero se nos va a acabar. Y entonces claro. va a incidir en qué, en la producción de alimentos, en la producción de ganado, en la producción de carne, etcétera. Entonces es un aspecto que involucra de manera horizontal a toda la sociedad. Doctor, es un instituto multidisciplinario. Correcto. Y hasta si se puede, hasta transdisciplinario, porque seguramente podrán entrar otras organizaciones sociales, otras comunidades. Así es. Pudiera ser. No, sí lo es. De hecho, okay. Pertenecemos a una red. Tenemos una, dentro del instituto, como vivimos en el mundo rural, tenemos una función de tener granjas, granjas, por ejemplo, orgánicas. Sí. Esas granjas orgánicas y granjas familiares y también hortalizas familiares. En las comunidades rurales. En las comunidades rurales. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, hace 45 años que yo empecé a ir a esta zona, en particular de Nuevo León, y yo digo, el 90% o más de lo que se consumía se producía ahí en la misma zona rural. ¿Tanto así? Sí. Hoy por hoy, yo creo que si un 20%, y estoy exagerando, se produce ahí, lo que se consume es demasiado. Todo se trae de fuera. Sí. ¿De dónde? Pues de Monterrey, de Saltillo, de las zonas urbanizadas. Y del extranjero. Y del extranjero también. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no puede ser posible porque claro. eso no es sustentable. Eso no es el futuro de las comunidades rurales. Así es. La sustentabilidad es desarrollo económico. Correcto. Sí. Desarrollo de las comunidades, a abatir la pobreza, en pocas palabras. Así ¿verdad? Es. Así es. Así. Y estar en armonía con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Y para eso surge este esfuerzo. ¿Qué harías tú por aquí si te dijeras, a ver, yo soy gobernador del estado, a ver, instituto, ven para acá, ¿qué me ofreces? Pues yo ofrezco, yo ofrecería una forma integrada de ver, por ejemplo, la productividad del estado. Una forma integrada de dónde repartir las diferentes zonas agrícolas. Un gran diagnóstico para luego cerrar. Correcto. Ajá. Y yo vería un uso sustentable del recurso hídrico. O sea, no necesariamente donde están ahora las producciones agrícolas deben de ser los mejores sitios o, o las zonas más adecuadas. A lo mejor sí lo son, pero a lo mejor se pudiera mejorar de otra forma para emigrarlo hacia otro, hasta hacia el Rejón. Es un estado muy grande donde la parte silvícola, por ejemplo, está allá en la sierra, está muy apartada de nosotros. Así es. Y esta integración que hace falta de la zona urbanizada, de las zonas urbanizadas con las zonas rurales, eso sería otra manera de poder integrar más efectivamente el estado, ¿verdad? La productividad del estado. Claro. O sea, es una, debiéramos de pensar que creo que es tiempo de tantos años de crisis, la pobreza, de integrar a los diferentes sectores de la sociedad, gobierno, empresarios, universidades, asociaciones como la que tú diriges, doctor, institutos de investigación científicas aplicadas, integrar todos. Sí. Yo creo que ese sería el éxito. Y sería una cosa muy importante, sería darnos cuenta que estamos trabajando por un fin común. Claro. Porque eso sería lo que nos unificaría a todos. Y jalar, como vulgarmente decimos, jalar todos la carreta hacia la misma dirección. Pero hoy por hoy estamos buscando intereses sectoriales. Y por corto tiempo. Y a soluciones corto tiempo, a corto tiempo. A muy poco. Y esto tiene que ser visión a largo plazo. Eso yo pienso que es un elemento interesante. Este instituto va a permitir hacer eso, integrar un grupo multidisciplinario de expertos, de gente preocupada y dirigida por, también por gente profesional, que dé cabida a que esto no sea un esfuerzo, este instituto no sea de una media hora, de una hora, sino que se quede por años. Sí. Es lo que esperamos nosotros y vamos a ver qué nos depara el futuro. Así es, muy bien, pues te agradezco mucho. Platícanos para concluir, para empezar a agradecerte tu presencia. Yo sé que estabas súper ocupado. Darnos a conocer este esfuerzo. La invitación está abierta. Seguramente hay algunos datos, alguna dirección donde te puedan contactar, doctor. Sí, cómo no. Para empezar está la página, el portal web del instituto, que es www.ilica, tal y como se oye las siglas del Instituto Longoria de Investigaciones Científicas uh-huh. Aplicadas, -mx.org. Ahí está el portal y ahí mismo está el correo electrónico donde me pueden ustedes contactar, cualquier persona interesada, cualquier información que requieran por parte nuestra del instituto, con muchísimo gusto se las haremos llegar. Claro que sí, y aprovecho pues, para decirles que el doctor Rogelio Morial Savera, que está en el Departamento de Geología, pues también él colabora en el posgrado. También es un buen enlace, doctor Rogelio Monreal. Oye, doctor Francisco Longoria, te echaste un chambón ahora sí en apuestas y yo creo que por parte de las ingenierías, la División de Ciencias Biológicas y de Ingenierías, tienes un respaldo. Muchas gracias por la invitación y estoy muy, muy contento de haber compartido con ustedes pues esta charla, ¿verdad?, que creo que a todos nos puede enriquecer. Muy bien, te agradecemos tu presencia. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, no nos queda más que despedirnos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.